Mundofonías. Mundofonías. Hola, comenzábamos Mundofonías con música africana, pero que nos llega desde Lisboa, la música de Kimi Diabaté, este artista original de Guinea-Bissau que lanza un nuevo disco en el futuro. El 10 de junio de este año 2016 saldrá este nuevo disco de Kimi Diabaté, Kanamalu. Además, es uno de los dos primeros lanzamientos de un nuevo sello musical, sello discográfico llamado Red Orange, como la agencia correspondiente, liderada también por la misma persona, por Miguel Santos, ese portugués afincado en Reino Unido desde hace bastante tiempo y que ahora también se lanza a la industria discográfica. Pues mucha suerte le deseamos a Red Orange Recordings. Mundofonías es un programa dedicado a las músicas maravillosas del mundo, a las músicas del planeta con raíz, que hacemos Araceli Chigán y Juan Antonio Vázquez desde Madrid y que se difunde a través de esas 41 emisoras en todo el mundo. Y vamos a seguir con música africana, en este caso con un intérprete congoleño cuya reciente muerte lamentamos en esta edición de Mundofonías, Papa Wemba, que ha fallecido precisamente en lo que era prácticamente su medio natural, encima de un escenario en Costa de Marfil, en un reciente concierto. Le vamos a recordar, además, también en directo, sobre un escenario, en una reinterpretación de este tema Excuse Me, en directo en París, en su disco New Morning, y en este caso prescindiendo de otros arreglos y otros aditamentos, con su voz desnuda sobre el escenario y encandilando a la audiencia. Ozalina nona motema. Ozalika kanesika ebeti sakango. Liwa eponi motote, la vie zalili bonza, metika kolela lula kango. Talanga yo yo moto na linga kayo. Na yo yo yo yo yo yo. Na ye balingo, na panguisa o manamiso. Na ye, ye, ye, ye, ye, ngo. Bolingo langa, ye, bolingo langa, ye, ye, ye, ye. Bako kiko ebisa o na bato, te ba mona kingana moto. Ebonga ki o tunangana pesa e anogogo, o mi kabina ma banzogo. O komi o kondonzo to pamba pamba on. Ngai mo balina yo, yo eteni nanga. O bombe linga li kambo, li zwiyo, na motema, na motema. Sukela ninga bolingo, talani akomi o kende. Botuna nina yere, tina nini akumbi bisaka. Abaya yara. Motindo kaniba kovanda kana moninga, ayo yo yo, na fandane. Mobeko kani na simba ebate la bolingo go go na simbango yeye wana yeye jolie yeye bibi amazone maria rosa mama nela mama vivi mama norfe okotungi saka motolo kolangai na pesa kanyoso ba pesa kayo yo Na po kwa peme na bolingo langoro, mama juju. Papa Wemba abría su disco en directo New Morning, grabado en el, o editado por lo menos en el año 2006. Grabado en directo en París, con esta misma canción, Excuse Me, que hemos escuchado. Abría su disco también del año 1998, disco de estudio, Molokai. Le hemos querido recordar así, de la forma más desnuda, su voz tan peculiar y fascinante, lamentando también su reciente desaparición encima de un escenario, en plena actuación en Abiyán, la capital de Costa de Marfil. Dejamos África por un rato, vamos hasta una tierra bastante diferente, más fría, aunque con una música que oyéndola, pues desde luego se te pasa todo el frío. Es Polonia y escuchamos música de varios grupos polacos que han estado actuando en el festival, algo así como Todas las Mazurcas del Mundo, que ha tenido lugar la semana pasada en Varsovia, con varios grupos que hemos oído por aquí, por Mundofonías y otro montón más, así como 30 o 40 diferentes formaciones, algunas muy tradicionales, directamente venidas desde los pueblos y otras formaciones profesionales, como por ejemplo esta, Tenji Huopi, que hicieron un concierto la noche de clausura del festival en esa gran fiesta de baile que fue realmente delicioso. Nos quedamos con ellos, con Tenji Huopi. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. Estamos repasando un poco, solo un poco, muy poco de lo que fue el festival Todas las Mazurcas del Mundo en Varsovia la semana pasada, con algunos de los artistas que pudimos escuchar y que tienen disco, porque muchos, muchísimos de ellos son formaciones populares, rurales, que no tienen disco como tal, porque no son artistas profesionales en el mundo de la música, pero desde luego sí que son artistas con todas las letras de la palabra. Y uno de los conciertos que tuvo lugar en esa larguísima jornada de despedida, que empezó por la mañana y acabó como a las 7 de la mañana del día siguiente, fue este grupo, Capella Broduf, liderada por el violinista Vitek Broda, a los que hemos ido con el tema Masur Sidovsky. Vamos a escuchar a otra capella, otro grupo, en este caso formado por un padre y sus dos hijos. Hijo que toca el violín maravillosamente e hija que canta y toca percusión. Ellos son Capella Malisov, también estuvieron presentes en esa noche de cierre del festival Todas las Mazurcas del Mundo, en el que Mundofonías ha estado representado en esta ocasión por mí, y la verdad es que lo pasé fenomenal. Espero que el año que viene pueda compartirlo también con Juan Antonio. Thank you. pues el festival Todas las Mazurcas del Mundo, de que hemos oído al grupo Capella Malisuf, tuvo lugar, como decíamos, la semana pasada en Varsovia, y es una idea, concretamente ha tenido lugar del 18 al 23 del mes de abril. Y es un festival cuyo alma mater y director artístico es un artista que aquí en Mundofonías nos gusta especialmente y que lo hemos oído un montón de veces. Y no vamos a dejar de escucharles en esta ocasión, porque además, pues todo el grupo, después de estar todo el día en el festival presentando, gestionando, haciendo un montón de cosas, a eso de las 3 de la mañana salieron a actuar al escenario maravillosamente, como suele ser habitual en ellos. Les escuchamos ahora sí grabados en un disco llamado Pogolana Evnievie, y el grupo, por si no lo habéis adivinado, es Janusz Prusinowski Compania. Oj, musiałaś ty dziewczęco umieć, nie mogę o tobie zapomnieć. Musiałaś ty dziewczęco umieć, nie mogę o tobie zapomnieć. Zapomniałem matkę i ojca, a ciebie nie mogę do końca. Zapomniałem matkę i ojca, a ciebie nie mogę do końca. Dziewczęco umieć, nie mogę o tobie zapomnieć. Musiałaś ty dziewczęco umieć, nie mogę o tobie zapomnieć. Zapomniałem siostrę i brata, ciebie nie mogę do kata. Zapomniałem siostrę i brata, ciebie nie mogę do kata. Dziewczęco umieć, nie mogę o tobie zapomnieć. Musiałaś ty dziewczęco umieć, nie mogę o tobie zapomnieć. Zapomniałem matkę i ojca, a ciebie nie mogę do końca. Zapomniałem matkę i ojca, a ciebie nie mogę do końca. Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Lá nos campos verdes, campos, eu fui apanhar uma cela. Lá nos campos verdes, campos, eu fui. fui apanhar macela, daquela mais miudinha, daquela mais amarela, daquela mais miudinha, daquela mais amarela, daquela mais amarela, daquela mais miudinha, daquela mais amarela, daquela mais miudinha. Lá nos campos verdes, campos, a macela macelinha. Lá nos campos verdes, campos, a macela macelinha. Olhos para que olham se não dão terreno olhado. Olhos para que olham se não dão terreno olhado. O amor que eu mais adoro está de mim tão desviado. O amor que eu mais adoro está de mim tão desviado. Lá nos campos verdes, campos, eu fui apanhar macela. Lá nos campos verdes, campos, eu fui apanhar macela. Daquela mais miudinha, daquela mais amarela. Daquela mais miudinha, daquela mais amarela. Daquela mais amarela, daquela mais miudinha. Daquela mais amarela, daquela mais miudinha. Lá nos campos verdes, campos, a macela macelinha. Lá nos campos verdes, campos, a macela macelinha. Después de la crónica de este festival Todas las Mazurcas del Mundo en Varsovia que nos traía Araceli Tzigane, pues toca hablar de nuestro próximo destino, digamos, de largo recorrido, aunque, bueno, al fin y al cabo no nos queda demasiado lejos aquí dentro de la península ibérica, trasladarnos hasta Portugal, en este caso hasta Évora, donde va a tener lugar una nueva cita del Exibe Música, un certamen, un encuentro, una exposición, donde se dan cita pues músicos profesionales, aficionados, periodistas de la península ibérica y de América Latina. Las dos primeras ediciones tuvieron lugar en Bilbao y esta tercera tiene lugar en Évora, en Portugal, del 4 al 7 de mayo, y ahí por supuesto estará Mundofonías presente, además participando en ese encuentro de prensa por la música iberoamericana. Aparte de los encuentros profesionales, tendrán lugar actuaciones en diversas localizaciones, en plazas de la ciudad, en el precioso templo romano y ese entorno tan bonito de la ciudad de Évora durante esos días. El 4 de mayo será el concierto inaugural y después pasarán artistas en los días siguientes como Karina Gómez desde Guinea-Bissau y Portugal, Calacán desde el País Vasco, Dona Yandira desde Brasil, el C4 Trío de Venezuela, en fin, pues una representación interesante de músicas ibéricas e iberoamericanas. Nos vamos a quedar con una de las participantes en el concierto inaugural del 4 de mayo en el Teatro García de Resende, donde estará artistas portugueses como João Afonso, Luis Peixoto, el grupo A Lobos en Serna Serra y esta artista que vamos a escuchar, Celina da Piedade, a la que hemos oído con esta pieza popular titulada Masela, Manzanilla. Seguimos con música portuguesa, también con sonidos tradicionales, con instrumentos pues como los panderos, en este caso mirandeses, porque ellas son de música tradicional mirandesa. Son las Sarandas, es un cuarteto femenino que lleva trabajando unos 4 años y ahora han sacado su primer disco, Hay que bailar, hay que bailar. Ya sabéis que el mirandés es bastante parecido al castellano y es la única lengua que no es el portugués, que se habla oficialmente en Portugal. Así que con ellas os dejamos por ahora, con el tema Canção dos Tosquiadores. Vós dizes que chove, chove. Rua abaixo, rua acima, toda a gente me quer bem. Rua abaixo, rua acima, toda a gente me quer bem. Só a mãe do meu amor, não sei que raiva me tem. Só a mãe do meu amor, não sei que raiva me tem. Não sei que raiva. Eran las Sarandas con música tradicional mirandesa principalmente, aunque también reconocen la presencia de música de Brasil y de España. Por ejemplo, oíamos un tema cantado en portugués, aunque decíamos que son de Miranda, donde se habla mirandés, esa lengua emparentada con el asturleonés. Y seguimos en Portugal, de tierras de Miranda, nos vamos ahora a Lisboa para escuchar música que corresponde al cuarto disco recién publicado del grupo De Olinda, un grupo que tiene esencias y reminiscencias fadistas, pero sus canciones son otras historias, enlazan con otras sonoridades también. De hecho, su último disco, su nuevo trabajo, se llama así, Outras Historias, y nos vamos a quedar con una canción preciosa, que es la que cierra el disco, se llama Dançar de Olhos Fechados, bailar con los ojos cerrados. Ela dança sozinha no quarto, enlaçada à volta dos braços, rodopia, rodopia. e o quarto é uma praça vazia, rodopia, rodopia. E o quarto é uma praça vazia, nessa praça, meio do largo, ela gira de olhos fechados, rodopia, rodopia. E o quarto é uma praça vazia, rodopia, rodopia. Já alguém da fala concertina, concertina de fala enfunado, que lhe roda o vestido rodado, rodopia, rodopia. Já alguém da fala concertina, rodopia, rodopia. E à volta mais gente que vira, vira gente à volta do largo, e ela sente ele chegar a seu lado, rodopia, rodopia. E à volta mais gente que vira, rodopia, rodopia. Ele desata-lhe os braços e gira. Braços agora enlaçados, ela gira de olhos fechados, rodopia, rodopia. Porque se abre ela os olhos um dia, rodopia, rodopia. Ela dança no quarto sozinha, ela dança no quarto sozinha, ela dança. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Y echas pie a tierra, quisiera ser humana. Y echas pie a tierra, con tu pechera blanca, con tu pechera blanca y tu alma negra, y tu alma negra. Hablas y hablas, hablas, hablas y hablas, hablas y hablas, con palabras vacías, con palabras vacías, intención baja, intención baja. Maldita urraca, sabemos bien quién eres. Maldita urraca, avara y carroñera, avara y carroñera, lista y huraña, lista y huraña. Thank you. que no te llevas. Hay tres cosas con brillo que no te llevas. Mi alma, mi guitarra, mi alma, mi guitarra y mis herramientas, mis herramientas. Si no las usas, ¿pa' qué ibas a quererlas? Si no las usas, ¿y cuando otro lo hace? Y cuando otro lo hace, sé que te asusta, sé que te asusta. Para cazarte, esas son mis tres armas para cazarte. Dignidad y trabajo y este cante. Seguimos con músicas ibéricas, en este caso con los hermanos Cubero. Esos dos hermanos, Enrique y Roberto Ruiz Cubero, tocan guitarra y mandolina respectivamente y cantan ambos en esta manera tan particular, con sonidos que tanto nos recuerdan a Gabito Marazuela como a sonoridades de los Apalaches. Pues este es su nuevo disco de los hermanos Cubero, es Arte y Orgullo. Muy elegante y sobrio su presentación, igual que la música que contiene. Oímos el tema Maldita Urraca. Pues después de estos alcarreños afincados en Cataluña, nos vamos con una toledana, que es Ana Alcaide, que en sus últimos discos ha realizado diversas experiencias con la música sefardí, también en contacto con músicos de Indonesia, y ahora nos trae un nuevo disco que evoca el espíritu femenino presente en muchas de las tradiciones populares del mundo. Se llama Leyenda, un disco que va a presentar en directo el día 6 de mayo en el Teatro Fernando de Rojas de Madrid y más adelante también en otras localizaciones por el mundo adelante. Nos vamos a quedar con esta pieza que lleva por título La Lamia de Cobate. Thank you. En su corta vida yo damas bellas de verdad. 22 años de edad y nunca vi un horror igual, ni nada habría de volver a ver ya. La lamia de Cobate. Las lamias son unos seres fantásticos que aparecen en la mitología vasca, por ejemplo, y aparecen en este disco titulado Leyenda, nada más indicado, recogiendo leyendas de diversas tradiciones y evocando en gran parte de ellas el espíritu femenino que aparece reflejado. Ella es Ana Alcaide, esta intérprete toledana que nos presenta su nuevo disco, como digo, titulado Leyenda, que de hecho estará presentando en directo en diversos lugares, por ejemplo en Madrid, el próximo día 6 de mayo. Pues en este tema de Ana Alcaide, dentro de su disco Leyenda, oíamos la voz de Isabel Martín, la parte femenina del dúo Miloque Mandarini, aunque en este su primer disco tienen más acompañantes. Por ejemplo, Christoph Barbas y Efren López en el tema que va a despedir Mundofonías. Es un tema compuesto de dos cortes, un tema tradicional de Asturias y un tema del repertorio de Rosa Askenazi, esa cantante griega de origen sefardí, en activo buena parte del siglo XX, y con ellos os vamos a dejar. El disco, como decimos, es el primer disco del grupo, La Vereda de la Gitana. Son Miloque Mandarini, grupo original de la provincia de Toledo, aunque veréis que nos vamos con ellos bastante más hacia Oriente. Pues con este disco autoproducido y muy reciente, nos despedimos en esta edición de Mundofonías. Aquí hemos estado Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez presentándoos este programa que sale a la luz y a los aires de 41 emisoras a lo largo y ancho del planeta. Ya sabéis, nuestra página web mundofonías.com, ahí tenéis las listas de canciones, intérpretes, títulos, etcétera, etcétera. Nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com. Nos tenéis en Twitter, en Facebook, etcétera, etcétera. Como siempre, ha sido un placer. Os dejamos ya con Miloque Mandarini. Salud.